en El Salvador. Las radios comunitarias y organizaciones sociales exigen al Estado que se reconozcan la figura de los medios alternativos en las leyes de la telecomunicación del país. Recientemente presentaron una propuesta para modificar la ley en el que sugieren eliminar el mecanismo de subasta para adquirir las frecuencias. Rosa Hilda Rivas con el detalle. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Rosa Hilda Rivas desde El Salvador y comparto información con ustedes. Las radios comunitarias, alternativas, populares de este país tienen más de 20 años de estar al aire, de acompañar a las comunidades rurales más empobrecidas que estuvieron marginadas, aisladas de la programación de los medios tradicionales de comunicación. Pese a este tiempo y a la función de estas emisoras, las leyes de telecomunicación vigentes de este país no reconocen la figura de estos medios ni la función que desempeñan en el proceso organizativo de cambios y transformación. Además, pese a contar con la frecuencia 92.1, de estar 20 años de manera consecutiva, siguen invisibilizadas en las leyes de telecomunicación de El Salvador. Hoy en día es la principal bandera de lucha de las radios comunitarias. Se han hecho foros, programas especiales para discutir este problema, se han presentado piezas de correspondencias a la Asamblea Legislativa, campañas y recientemente se presentó la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Alcides Herrera, director de Radio Iscanal, expresa los puntos claves de esta propuesta de ley. ¿En qué consiste esta lucha? Consiste en que deberíamos nosotros dividir el espectro radioeléctrico, como también el espectro de televisión, dividirlo en tres fragmentos. Uno que tiene que ver con la radiodifusión o la televisión estatal, o sea, lo que le llaman televisión pública. El otro que tenga que ver con lo comercial, y un tercer espectro que tenga que ver con emisoras o televisoras en función social, y en este caso serían las radios comunitarias. Acciones, digamos, legales que se hicieron es el tema de que se declare inconstitucional la subasta. La subasta es un mecanismo nefasto para la libertad de expresión. ¿Por qué nefasto? Porque todo se ve desde el punto de vista mercantil. Alguien puede tener acceso a un medio de comunicación no por los fines, sino que por el dinero. No porque eduque, porque lo necesita, porque es un derecho humano fundamental, sino que el fin ahí sería el dinero. Entonces, ¿qué sucede? En una subasta, el que tiene más dinero es el que se hace de un medio de comunicación. Los integrantes de ARPAS contaron con el respaldo de los diputados Lourdes Palacios, Neri Díaz y del diputado Carlos Cortés, todos del grupo parlamentario del FMLN y organizaciones populares, instituciones académicas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH. La Ley de Radiodifusión Comunitaria que presenta ARPAS, Centros de Producción y Organizaciones Sociales es clara. Primero es el reconocimiento legal de los medios comunitarios. El segundo aspecto es la reserva de un tercio de las frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de los medios comunitarios. Y el tercero, que desaparezca la subasta como mecanismo de adquisición de una frecuencia. Actualmente existen 23 radios comunitarias en el país que transmiten en una misma frecuencia, 92.1, medios que han desempeñado una función importante y que siempre han sido la máxima representación de la vivencia de las comunidades rurales. Bueno, nosotros vivimos la radio comunitaria como que es parte de una familia, porque nosotros sentimos de que la radio es la que es la voz que nosotros no podemos sacar más allá de nuestras casas, y sentimos que es aquí donde podemos decir muchas cosas de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de hacer las cosas en nuestra comunidad, de nuestros procesos organizativos y de nuestro desarrollo que hemos llevado desde hace mucho tiempo dentro de la comunidad. Son los medios que median, medios que forman parte de la solución de los problemas de la gente. Son medios que nacen en y para las comunidades y que también son escuelas de formación radiofónica. Para mí es una experiencia bastante maravillosa, Pues ya que hay muchos jóvenes que tal vez quisieran que les abrieran las puertas, así como en esta radio, como sabemos es comunitaria, es nuestra. Ha nacido en la comunidad Nuevo Gualcho, pues yo formo parte de ahí, también me gusta estar, me siento bien estando en este proyecto. Tal vez contarle que pertenezco a un proyecto de formación de periodistas aquí en esta radio comunitaria. Pues nos están enseñando, ahorita estamos en el proceso de reportaje, sondeo, es bastante bonita la experiencia, a mí me gusta. De ser aprobada la ley de radiodifusión comunitaria que presentó ARPAS y organizaciones sociales, modificaría aspectos de la ley de telecomunicaciones vigente, que no reconoce a los medios comunitarios y públicos y que otorga las concesiones de la radiodifusión por subasta al mayor postor. Así, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta entrega informativa. Les agradecemos a todos y a todas por dejarse acompañar de la revista informativa Voces Nuestras. Desde El Salvador estuvo con ustedes Rosailda Rivas.